But have you heard this one though? Death, death to the IDF. Death, death to the IDF. Death, death to the IDF. Death, death to the IDF. Death, death to the IDF. Death, death to the IDF. Hell yeah, from the river to the sea, Palestine must be, will be, inshallah, it will be free. A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, recibo un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos Política y Rock, prendiendo hoy contigo la mecha de la hoguera número 288. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo cada lunes a eso de las 7 de la tarde en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto. La primera hora de programa también la puedes escuchar en Eco Leganés y Radio El Candil, en Leganés ambas. Y remitimos en las radios libres y comunitarias: Ovejas Negras, Agora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y Esquizofrenia. Además de en las radios libres y comunitarias, pues nos puedes escuchar cuando quieras en formato podcast en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audiorcm.net, podcast.org, el podcast con K, y por ahora ahí seguimos en Spotify, aunque cada vez que hay música de determinados derechos no la quitan en 3 días. Y hoy va a pasar eso, seguro. Puedes contactar, comentar, proponer y lo que quieras en el email comandante@cienfuegosradio.com. Estamos también en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, como Cienfuegos Radio. Y ahí también tenemos grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. Y el 100 pues siempre va con número. Y un momento un poco de presentar a la tropa en esta tarde tormentosa, pero a 40 grados, todo muy loco. El cambio climático nos lo negarán, pero yo miro a la ventana y lo veo en mi puta cara. Momento de presentar a la tropa en la retaguardia, a la teniente vergonzosa y la soldada guadiana, haciendo como siempre sus labores de intendencia. Pero para la batalla de hoy contamos con el subcomandante estudioso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Y tenemos una visita de absoluto lujo, viene directo desde la antigua Yugoslavia. Las vueltas que ha ido dando en el transporte público son como si viniera directo de allí. Y la brigada eslovena, Changa, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. En el programa de hoy vamos a combinar cosas nuevas en lo musical con otras que no lo son tanto. Y no va a haber un único tema conductor, va a ser un programa un poco picadito. Hoy tenemos a quienes me acompañan un poco como las personas que van a meter baza. Alguna vez os incitaré a meterla, otra vez es, por favor, me levantáis el dedito y me decís: comandante, comandante, puedo hablar. Y yo con mano de hierro y guante de seda decidiré. Yo estoy mirando la ventana, que me gustan las tormentas. Igual me quedo ahí como un gato. Igual te perdemos. Sí, sí. Yo es que no llamaría esto a tormenta. Comparado con la de los Alpes, esto es poca cosa. Nos viene aquí un hombre de montañas de verdad. La Sierra Maestra Pinteña no es los Alpes. No sé, no. Sangre azul con Manowar. Algo así. Buena metáfora, buena metáfora musical. Abrimos con una canción de un grupo que no es nuevo, pero la canción sí. Huele ya clásico. El grupo, como digo, nuevo, lo que se dice nuevo no es, porque llevan 28 años tocando. Hormigas y Cigarras del 97 se definen a sí mismos en una canción. Con distintos parones, aunque poquitos cambios para bien y para mal, tenemos una canción del nuevo disco de los vitorianos, Segismundo Toxicómano, que salió este pasado finde. Peligrosa Libertad, que se llama el disco. Y bueno, qué mejor que hoy que tenemos visita de un amigo en el estudio que abrir con esta canción del nuevo de los Segis, que es toda una loa a la amistad. Y además sabemos que este amigo, nuestra brigada eslovena, los Segis le molan. Así que vamos con este Quiero que sepas. Quiero que sepas que no me olvido de las personas que han forjado mi camino. Por lo que somos, por lo que fuimos, quiero brindar esta noche contigo. seguir Mundo Toxicómano con lo último que han sacado, su Quiero que sepas. Como bien sabéis, aquí en Cienfuegos somos un programa profundamente pro-palestino. Y si en programas anteriores, hoy va a ser un programa muy de retomar, en programas anteriores decíamos ayer, pues en programas anteriores parecía que podíamos hacer una sección fija de cosas que pasan alrededor de los festivales propiedad del Fondo Sionista KKR, y también llevamos un tiempo que podríamos hacer una sección parecida con cosas que pasan alrededor de los raperos Niqab. Es increíble todo lo que rodea a esta gente. Así, vamos a empezar por lo de KKR. No hay demasiada novedad en el frente, pero sí está bien un poco no dejar de seguir el tema. No hay demasiada novedad, por desgracia. A pesar de que se cayeron una buena colección de DJs y artistas del Festival Electrónica Sonar, en Barcelona, lo comentamos aquí, se celebró con normalidad, al menos eso afirmaba la prensa, pero en la prensa también pues hicieron un poco eco de cómo veía el público asistente el tema de lo de Palestina, de lo KKR, y bueno, estuvo guay, porque dieron tanta vergüenza ajena que parecía un castigo del mismísimo Alá, de tener que salir en la prensa retratado con esas frases de absoluto idiota. Similar pasó pues con Osondo Camiño, el Resurrencio Fest, ambos festivales en Galicia de estilos diferentes, ¿no? Y con muchísimo dinero público metido en ellos. En los tres casos, en el Sonar, en el Osondo Camiño, en el Resu, hablan de cifras récord de asistencia, cosa que no entendemos, porque Gigatron decidieron retirarse del Resurrection y no actuar ahí. Pero bueno, cosas que pasan. Hablan de cifras históricas de asistencia, aunque esto lo hemos comprobado con una sencilla búsqueda en Google, en la hemeroteca, que en el caso del Osondo Camiño están mintiendo abiertamente con sus propios datos, los propios datos de las empresas organizadoras. El año pasado y el anterior fue más gente que este, con lo cual no sé de qué tipo de récord están hablando. Que sea por el boicot o porque el cartel gustara menos o porque se pisaba el horario del concierto con la fase de grupos del Mundial de Clubes, pues no lo sabemos, ya es otra cosa, pero es hasta entrañable ver la insistencia en comunicar desde este tipo de festivales, este tipo de macroeventos, que cada año más, cada año récord, cada año un hito, cada año es histórico, que al final lo que importa en realidad en este negocio, esas apariencias de éxito, de acumulación. Pero también da un poco de grimilla y de asquito ver cómo los medios de comunicación que están sacando esas notas de récord de asistencia en el Osondo Camiño no se limitan a reproducir la nota de prensa, la nota de prensa oficial del Departamento de Comunicación, sin tener esas mínimas ganas de comprobar los datos de años anteriores para ver si es verdad o no. Muchas veces es porque también están metidos en el negocio hasta el final y otras veces son por vagos o por falta de ética. Y de festivales seguimos, ahora en el Reino Unido y ya con el tema Niqab. Esta vez no han hecho nada, al menos directamente. No son ellos los protagonistas directos, pero sí indirectos. Pero, como decíamos ayer, retomamos de otros programas, pues estábamos contando que uno de sus miembros, Mokiara, la habían juzgado por mostrar una bandera de Hezbollah en un concierto y la estaban acusando de apología del terrorismo. Y el juicio, por lo visto, no habíamos comentado todavía por aquí, debió ser un auténtico espectáculo con la sala del juzgado teniendo que llevarlo a otro más grande por toda la prensa acreditada para cubrirlo, manifestaciones en la puerta y los tres miembros del grupo apareciendo por allí con la misma estética que si fueran a actuar en el concierto, con la cufilla, el DJ con el pasamontañas con los colores de la bandera irlandesa tricolor. La verdad es que todo muy loco, todo muy auténtico Niqab. Ha quedado en libertad bajo fianza, tendrá un nuevo juicio en agosto y mientras tanto pues sigue actuando de aquí y allá. Van a tocar por aquí cerca en el BBK Live de Bilbao en una fecha que les habían cancelado un concierto en Escocia, que ya que estamos hablando de festivales, vaya festival de mierda para tocar, ya podían ir, ya que van a Euskal Herria, que lo anunciaban ellos así, vamos a Euskal Herria, tierra de luchadores, algo así, pueden ir yo que sea a la Torture Rock, que es unas fechas después, pero bueno, no nos vamos a entretener mucho en esto. Este fin de semana pasado han actuado en un festival en Reino Unido, Glastonbury, uno de los más conocidos de la pérfida Albion, un festival tradicional en cuanto a lo asentado que está, que lo emite en directo la BBC desde hace un mogollón de años, y había mucho morbo de saber qué iba a pasar con los Niqab, porque si el tema nos ha llegado aquí a los medios de comunicación normales, os podéis imaginar en el Reino Unido, con lo que les gusta el amarillismo, todo lo que se ha debido a hablar de ellos. Pues no pasó nada en especial con Niqab, pues salió Mokiara diciendo soy un hombre libre, así para empezar el concierto en Afrimem, sus fans llenaron el recinto de banderas palestinas y un concierto pues muy cañero, pues como tiene pinta que son los de esta gente. Todo un poco excesivo la reacción de los fans, pero bueno, mola. La BBC y la organización del festival sí que estaban un poquillo con un poquito de miedito. Todo no se fiaban para nada de ellos les plantaron, cambiaron horarios para que fueran la última actuación para hacer la emisión, si eso, en falso directo, irlo cortando un poco por si pasaba algo que no debiera pasar. Y ahí llegó lo bueno. La emisión que quedaba en el prime time de esa emisión del Festival de Glastonbury, la que iba a ser para NICAP, quedó para un curioso dúo punk de nombre Bob Vilan, del que no conocíamos nada, nadie de la guerrilla, hasta que hemos leído esta noticia, que está compuesto por dos miembros ingleses de raza negra. Y estos son los que la liaron parda. Leo fragmentos de la noticia en la web de la BBC en español, porque te partes la caja. Lo hemos visto en más medios, pero la BBC es mucho más divertida para esto. Profundamente inapropiados, la controversia por los cánticos contra el ejército de Israel en el emblemático festival de Glastonbury en Reino Unido. Horrorizados, así dijeron estar los organizadores del concurrido festival de Glastonbury en Reino Unido después de que el dúo de música punk Bob Vilan encabezara cánticos que pedían la muerte del ejército de Israel. Los hechos ocurridos el sábado también fueron condenados por el gobierno del país europeo, que anunció una investigación de la policía sobre la actuación. En una declaración oficial, la organización del festival indicó que no tolera ningún tipo de discurso de odio ni incitación a la violencia por parte de sus artistas. La actuación fue transmitida por la BBC, que calificó los comentarios como profundamente ofensivos. El medio añadió que emitió una advertencia en pantalla sobre lenguaje muy fuerte y discriminatorio. El incidente no se podrá volver a ver en su plataforma de streaming BBC iPlayer. Mientras, un portavoz del gobierno británico sostuvo que la secretaria de Cultura, de Lisa Nandy, habló con el director general de la BBC, Tim Davie, para solicitar una explicación urgente sobre la debida diligencia que la emisora llevó a cabo antes de emitir el espectáculo. Por su parte, la Embajada de Israel publicó en X su profunda consternación por lo que consideró una retórica incendiaria y de odio. Pues eso. Ya habéis oído cómo sonaba en la intro que hemos hecho del programa de hoy, antes de que sonara la alarma de incendios. Entiendo que el prime time de allí era la hora del té, por el lenguaje utilizado, porque vamos, es que otra cosa. Probablemente sí, a las 4:42. Mientras la gente ponía sus pies desnudos en una moqueta sucia y comía salsa de guisantes con sesos hervidos o de estas cosas maravillosas que tiene. Pues ya hemos escuchado cómo sonaba esa introducción en el concierto de los Bob Vilan, pues ahora toca escuchar a Bob Vilan. Gracias, Británicos Mea Pilas, nos habéis descubierto a un grupo que suena de la hostia. Hemos mencionado antes que ambos miembros del grupo son de raza negra, es un dato que no solemos decir, pero en este caso es importante porque nos permite un poco entender de qué va la letra de esta canción. Willy Friar cuenta en la de veces que les, para insultar les dicen... Eso que también se dice por aquí, de vete a tu país, y ellos le replican, este es mi jodido país. Pero bueno, queda mucho más contundente dicho en inglés con ese acentazo que nos gastan aquí los colegas de Bob Vilan. We live here. With a side of misery. Teacher said when I leave, no one here will miss me. Didn't know I was a sinner, but if they say so, well I must be. Big lips, white nose, God knows no one will trust me. Mum don't look like me, but thank God she still loved me. Neighbours called me nigger, told me go back to my own country. Said since we arrived, this place has got so ugly. But this is my fucking country, and it's never been fucking lovely. We did in a drink and puff your chest out. Not a racist, you're just proud. Why should you be left out? The fairies get a march and the knickknacks get a month. We've got the right to vote. I mean, what more could we want? Free to go where I like, if I look like I belong. If not, fuck off. Go on, boy, move along. Remember Stephen Lawrence? He too was free to roam. 18 years old at the bus stop, murdered on his way home. We didn't appear out. I was about 7 or 8 years old. I was playing across the street and one of the older kids called me. I went home for bath time a little later and asked my mum what it meant. My white mum, she told me it was a bad word. We didn't appear as seguimos retomando temas de programas anteriores. En el inmediatamente anterior, 287, nos detuvimos un buen ratito en Vietnam y en su guerra. Comentábamos la gran huella que ha dejado en la cultura popular occidental y cómo la mayoría de lo que sabemos sobre aquello, bueno, se ha venido vía Estados Unidos y no vía libros de historia ni vía divulgación general, sino sobre todo nos ha venido vía cine y series. Pero, en paralelo, la guerra de Vietnam coincidió en Estados Unidos y en buena parte del planeta con una explosión contracultural de primer orden que tuvo, por supuesto, en un festival, hablábamos de festivales, un festival como el de Woodstock, uno de sus grandísimos hitos. Incluso podríamos decir que la guerra de Vietnam fue gasolina para ese boom contracultural. Aunque el movimiento hippie venía de antes, la oposición a la guerra de Vietnam tuvo mucho que ver con el auge del hippismo y también con su posterior caída. Es un movimiento que desde el punk solemos despreciar, sobre todo porque lo que nos ha llegado es esa decadencia absoluta de putos pijos drogados, flipados con religiones exóticas y usando el argumento del pacifismo como excusa para no mover el culo, pero sí que hay que reconocer que el movimiento hippie tuvo tendencias muy politizadas y cañeras. No como el punk, que era una casa maravillosa de gente coherente, honesta, directa y... desde luego. Vamos, son estas cosas que bueno, que con el tiempo es verdad que no nos gustan los hippies, eso hay que dejarlo claro. No sirve un tranquilo, no pongáis nerviosos. Pero sí que es verdad que, hombre, criticar ese tipo de cosas, gente, o sea, el punk mainstream viniendo de perfiles como Sex Pistols, por ejemplo, era un poco ridículo, ¿eh? E infantil. Pues como casi todo el triburbanismo, vamos a ser claros y sinceros, que muchas veces se queda ahí la cosa un poco ridícula. Pero bueno, mencionaba antes... Ah, no, no lo mencionaba antes, lo mencionaba en el programa anterior, la firme posición de Mohamed Ali a ir a la guerra, lo que le costó condena de cárcel, que evitó pagando fianza y suspensión de su carrera deportiva por 3 años en el que era su mejor momento deportivo. Mohamed Ali se había convertido al Islam como buena parte de los militantes negros más politizados, entre ellos el propio Malcolm X, que formó parte de la organización Nación del Islam. No, Malcolm X no se opuso a la guerra de Vietnam porque le asesinaron antes, en 1965, pero bueno, muy cercanos a su postura y fundados al año siguiente, sí que hubo alguien que se opusieron muchísimo a la guerra de Vietnam, el Partido de los Panteras Negras. Fueron una oposición muy fuerte, muy importante a la guerra de Vietnam y de la que se habla menos. Y en el entorno de los Panteras Negras, por cierto, la música fue importantísima y tenemos como tarea pendiente profundizar ahí porque estamos seguros de que nos va a dar muchas satisfacciones profundizar un poquito en el tema de los Panteras Negras, música y política. Yo creo que va a ser súper guay. También hubo mucha oposición a la guerra de Vietnam, claro está, en todo el movimiento de la canción protesta, del que también hemos hablado en programas anteriores no hace demasiado. A mí me gusta mucho contar, creo que en Antena lo he contado ya, también lo contamos en el libro, la historia de cómo terminó siendo opositor a la guerra de Vietnam hasta el mismísimo Johnny Cash, que era un tópico, el amigo Johnny, del sueño americano más conservador. Era, pues eso, republicano, a ese estilo USA, un sureño blanco de clase obrera rural, muy importante esto, estos de pequeña granja, hecho a sí mismo, interpretando canciones de country, que es la música de este perfil sociológico, en realidad es de mucha más gente, pero bueno, el tópico es ese. Y el presidente Nixon, el gran responsable político del inicio de la guerra de Vietnam, con todos sus asesores, pues quiso utilizarle para su campaña, bueno, no del inicio, de la continuación, me ha bailado aquí, pues le quiso utilizar para su campaña política, llevándole a cantar a la Casa Blanca, cosa que Johnny hizo encantado, que tocar para el presidente es todo un orgullo patriótico para un americano de este perfil. Pero entre medias algo se torció para los intereses de Nixon. Le invitaron también a tocar en Vietnam para animar a las tropas. Y fue encantadísimo, por supuesto. También era un orgullo tocar para el ejército americano. Y lo que ve allí le hizo cambiar absolutamente su actitud con respecto a esta invasión estadounidense a otro país. Y en la propia Casa Blanca, ahí en la cara de Nixon, lo que interpretó fue una canción titulada What is Truth, que es la verdad, una canción a favor de los jóvenes, de los hippies y en contra de la guerra de Vietnam. Eso sí, volvió a actuar en Vietnam después de esto para las tropas, porque en realidad lo que le importaba no eran tanto los vietnamitas a los que estaban matando, sino como buen ciudadano americano, lo importante era ir allí a animar a sus chavales americanos. Pero bueno, decía antes que una o dos generaciones de este lado del imperio nos hemos formado la opinión de qué pasó en Vietnam, pues viéndolo en la gran pantalla o la pantalla mediana, en el cine, en las series. Es fascinante cómo una derrota, porque para Estados Unidos esto fue una derrota, ha generado tanto y tanto cine, desde bodrios terribles a obras maestras. Cómo ha cuajado también esa imagen, ese perfil del matar amarillos. Esos grupos de soldados en mangas de camisa con metralletas enormes y un colgante con su nombre en mitad de la selva. Esos helicópteros, los bombardeos con napalm. No somos precisamente especialistas en cine. En mi caso, soy poco cinéfilo de hecho, pero creo que sí es interesante hacer un pequeño repasito al respecto. Vemos que la mayoría de clásicos del cine sobre la guerra de Vietnam no dejaron pasar demasiado tiempo, ni una década, para contar este humillante final de la guerra. Si la guerra acaba en el 74-75, a mediados de los 80 ya teníamos algunas películas. Apocalipsis Now de Coppola es del 79, apenas dejó pasar nada. Platoon de Oliver Stone es de 1986. Good Morning Vietnam, la protagonista del programa anterior, es de 1987. Nacido el 4 de julio, la que protagonizaba Tom Cruise, es de 1989. Y la saga de Rambo, que también hay que mencionarla, es de 1982. Y el personaje de Sylvester Stallone tiene mucho que ver con este modo que tenemos de ver la guerra del Vietnam, como nos lo han contado en el cine. Es un veterano de Vietnam, la figura de los veteranos de Vietnam, que fue prisionero allí y que usa en su regreso a la vida civil su experiencia en la guerra. Incluso en la segunda de las películas de la saga vuelve al Vietnam socialista, con la guerra ya bien terminada, porque está ambientada en los años 80, para comprobar que no quedan estadounidenses presos allí. Y también, aunque sea posterior, finales de los 90, y la guerra de Vietnam sea solo una parte de la peli, no puedo dejar sin nombrar Forrest Gump, que es una casposa pero a la vez enternecedora película que recorre la historia estadounidense de la mano de este personaje con discapacidad intelectual que encarna Tom Hanks. Sin olvidar el personaje más importante de todo, que es el director Skinner de Los Simpsons. Otro personaje, sí, es que ha sido un personaje, un repasito muy somero, pero quedaría para un libro así de gordo y con letra pequeñica. En todas estas pelis hay una cosa que tienen en común, que es que la música es muy importante. En el programa anterior ya pusimos algunas, hay determinadas canciones de rock de los 60, los 70, que las oyes y te suena a guerra de Vietnam. A mí me pasa mucho con The Mamas and the Papas, puse el California Dreaming. Hay canciones de los Rolling Stones que suenan a guerra de Vietnam absolutamente. No sé, yo pienso el Paint It Black y mogollón y mogollón. Y más allá de las canciones de rock, quizá lo más vinculado en cuanto a música a la guerra de Vietnam es la famosa escena de los helicópteros de Apocalypse Now con... La cabalgata de las Valquirias. No me salía el nombre. Que quizás es lo más icónico de todo el cine sobre la guerra de Vietnam, ¿eh? Precisamente esa escena, ¿eh? Sí, seguramente de lo que más. Y yo son pelis que muchas no he visto, las tengo por esa culturilla popular de que conozco las escenas, pero luego veo la peli y la veo como si fuera absolutamente nueva para mí. Y este efecto de oigo la canción y me lleva a la peli de guerra de Vietnam es una que aparece en La chaqueta metálica de Stanley Kubrick, también años 80, concreto del 87. Es una peli que de chaval me flipó. Vamos a poner la canción, pero en versión ska. Los británicos Simarip llevaron a su terreno el clásico básico de Nancy Sinatra, These Boots I'm Made for Walking, que sonaba en esta versión escatalítica así de chula. These boys. Sí, Marip, esa versión del clásico de Nancy Sinatra, These Boots and Me for Walking, la original de Nancy Sinatra, como decimos, parte de la banda sonora de la chaqueta metálica, y si no me falla la memoria, es la escena, la canción que introduce la segunda parte de la película, cuando los soldados llegan a Vietnam y están en las calles de Saigón negociando con una prostituta, la frase ahí de chupa chopa cinco dólares, yo muy caliente, con esta escena. Digo segunda parte... Que luego hay un capítulo de South Park en el que Cartman se da un golpe en la cabeza y repite constantemente la misma frase. Eso es una frase súper icónica. Últimamente ya muy icónica o cualquier cosa, pero que con bastante guasa por lo menos sí que está. Que en una serie de dibujos de 30, 40 años después repitan una frase de tu película es que esa película ha marcado a ti o al doblador en este caso. Digo segunda parte de la chaqueta metálica porque voy a ponerme en plan Carlos Boyero de Pacotilla. La peli es prácticamente dos películas. Una es la fase de instrucción de los jóvenes reclutas, que nos da muchísimos de los tópicos del cine cuartelero. Ese personaje de instructor duro, el instructor Hartman, puteando a los futuros marines americanos, poniendo los motes, las canciones chuscas donde los entrenamientos con bellos ripios respecto al pene de Ho Chi Minh. El personaje del recluta patoso y el bullying que sufre es bestialísimo. Y luego la segunda película, que es ya cuando llegan a Vietnam, están en la guerra y todo lo que han aprendido no vale para nada y se ven atrapados en una emboscada con un francotirador y bueno, no voy a contar mucho más por no hacer spoilers de una peli que tiene 40 años y deberías haber visto ya, pero no vamos a hacer spoilers. Está basada, como muchas de las pelis que hemos mencionado hoy, en una novela. Habría que pararse a mirar un poco la literatura de la guerra de Vietnam, que posiblemente... no haya llegado tanto a este lado del charco, pero allí sea la base de todo este cine. En este caso, la peli se basa en la novela Un chaleco de acero, del escritor Gustav Hartford, que estuvo en la guerra como periodista. En inglés el título era Full Metal Jacket, y en Hispanoamérica le pusieron Nacido para matar. ¿Qué es lo que uno de los soldados protagonistas de la peli pintó en su casco junto a una chapa hippie con el símbolo de la paz, que es una referencia que ha llegado también aquí? Nacido para matar era lo que tenían los soldados del cómic de Historias de la puta mili, unos cómics que primero se publicaron en la revista El Jueves y que luego terminaron siendo independientes. Hubo una revista propia llamada Historias de la puta mili, pensada para vender a los chavales, porque eran chavales que hacían el servicio militar. La verdad es que debía ser... La revista, lo poco que vi, era bastante, bastante casposilla, pero como referente histórico no está nada mal. Sobre la peli, curiosamente, no se grabó, no tocó el sudeste asiático, se grabó íntegramente en Inglaterra, ya que Kubrick se había instalado en el Reino Unido con su familia ya en 1961, ya era un ciudadano británico casi tanto como los de Bob Dylan que hemos escuchado antes. Pero Kubrick, de nacimiento, era de Nueva York, del Bronx. Y de otro barrio de Nueva York, de Queens, era la siguiente banda que va a sonar ahora, Los Ramones. Se formaron en 1974, siendo unos chavales, justo cuando acababa la Guerra de Vietnam. Así que hay quien interpreta que la música de estos primeros grupos de punk, esta música rápida, cruda, con letras aparentemente simples y cero políticas, pero con mucho desencanto, mucho desastre, mucho caos... era una respuesta a la continua politización que hemos mencionado antes que había en Estados Unidos. Esa obsesión estadounidense con magnificar todo lo bélico. Y era un modo hacer esta música divertida contando mierdas que pues para escapar de aquella turra. No lo sabemos, tampoco somos muy ramonianos aquí. Conocemos un poco los básicos y poco más. Con los Ramones pasa como con tantos grupos. El grupo no está mal, pero hostia, qué insoportables son sus fans. Pero sí sabemos... A mí me resulta, pues, como el PSOE, que ya sabes lo que va a pasar. Bueno, luego sorprenden. Los discos tienen más variedad de lo que parece. Pero sí, entonces el PSOE, los cuatro hits son iguales, como en el PSOE, efectivamente. Pero sí sabemos que en la chaqueta metálica hay una escena en la que suena el Surfing Bear de los Trashmen, que es un grupo de Minnesota de los años 60. Y yo siempre había creído que Surfing Bear era de los Ramones porque la había escuchado en la película y luego en la cinta del directo de los Ramones... que me grabó mi amigo Johnny, pues sonaba la canción y dije, ah, pues va a ser suya. Pues no, resulta que es de un grupo que se llama Trashmen, cosa que aprendí preparando el programa. Pero voy a poner la versión de los Ramones, porque es lo que toca. Bad. Surfing Bear, la versión de detrás ven que hacen los Ramones. Con los Ramones hemos llegado a Nueva York, también vía Kubrick. Los Ramones, lo hemos dicho, del barrio de Queens, ese enorme distrito al otro lado del río. Pero donde se hicieron populares los Ramones fue en Manhattan, en uno de los templos de la contracultura posterior. Vamos a hablar un poco de los hippies. Luego esa rabiosa y derrotada década de los 70 fue teniendo su propia contracultura, y en ella el CBGB, un pub que se abrió en el 73 y cerró en 2006, es crucial. Y que sale en un videoclip bastante chulo de Agnostic Front llamado I Miss the Old New York. Debe salir en como 740 millones de videoclips. Y me ha dado por ver en Google Maps dónde estaba, porque ya estaba, cerró en 2006 y demás. Y cuando visité Nueva York quise haber ido, no me pillaba a mano y tampoco era cuestión de dar por saco. Y hay murales alrededor de alguno de los grupos, pero donde estaba el CBGB, ahora es una tienda de ropa de lujo para caballeros, pero han decidido mantener un toldo así negro para que se parezca un poquito a lo que era. La verdad es que, pues bueno, el Nueva York de ahora no tiene nada que ver con el Nueva York y el Manhattan de los años 70, que era un extraño hervidero de mala vida, lumpen, reivindicaciones, drogas, diversidad, universitarios, gente viviendo en el centro, cosa que actualmente no sucede para nada. Una ciudad que escandalizaba a la América bien pensante. Muchas veces en Europa, en el resto de Occidente, nos creemos que Estados Unidos es Nueva York, y no. Nueva York es la excepción realmente del resto del país, que bueno, que es casi un continente. A apenas 20 minutos caminando del CBGB, donde despuntaron los Ramones y otras cuantas bandas, pues ya yendo a la zona universitaria de casitas bajas de Greenwich Village, estaba otro garito que hoy es parte del Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos, el Stonewall Inn. En este garito, en la madrugada del 28 de junio de 1969, estalló la conocida como Revuelta de Stonewall. Unos disturbios que son los que con los que se conmemora, lo que sirven de excusa para conmemorar la fecha del orgullo. Y para recordar que aunque en lo festivo nunca está de más, todo tiene un origen reivindicativo y de gente puteada, recuperamos este texto de hace un tiempo que encontramos por internet, firmado por Emily Miller, no tengo referencias sobre el autor o autora, alrededor de una figura que tiene mucho que ver con lo que sucedió en esa revuelta de Stonewall, Marsha P. Johnson. Aparece una fotografía suya y pone: esta es Marsha. Hace 56 años, Marsha se puso un vestido, algo ilegal, se desplazó en metro hasta Greenwich Village, Nueva York, a bailar, algo ilegal, con los hombres del local, algo también ilegal por aquel entonces. La fiesta duró hasta algo después de la una. Marsha bailó con jóvenes sin techo, prostitutas, lesbianas butch, gays amanerados y otras mujeres trans que estaban por ahí por la fiesta. Ese era el puntal de Stonewall Hill, el baile. Al llegar la policía se puso a hacer lo que hacía casi cada mes. Toda persona con vestido era sometida a una revisión para ver si sus genitales concordaban con lo que al oficial en cuestión le parecía. En caso contrario, les esperaba un furgón policial en el exterior y al día siguiente aparecerían sus fotos en los periódicos bajo la acusación de transvestismo. Sus familias quedarían horrorizadas y muy seguramente perderían sus trabajos. Cuando salgáis a celebrar el orgullo este fin de semana, cuando leáis las noticias sobre la violencia que recibe la peña no blanca, simplemente acordaos de Marsha. La razón por la cual cualquiera puede tirarse 3 días de fiesta vistiendo de la manera que mejor le parezca, con quien mejor le parezca y festejando su existencia, es porque Marsha P. Johnson, una mujer negra, una reina de la calle, agarró un vaso de chupito y se cargó un cristal en ese tugurio, negándose a ir detenida. No olvidemos que nuestras vidas son más fáciles por los sacrificios de nuestras hermanas trans y negras, quienes aún sufren prejuicio y discriminación a unos niveles que el total de la comunidad gay jamás ha sufrido en 20 años o más. Gracias a gente como ella somos libres, mientras personas como ellas aún sufren discriminación, violencia y asesinato. Jamás olvidemos a quien le debemos nuestra libertad. Jamás olvidemos que nuestro orgullo en un momento dado fue ilegal. Y cuando salga a colación la presencia de la policía en los desfiles como participantes, quiero que os acordéis de la cara de Marsa y os preguntéis quién necesita más protección, apoyo y solidaridad, de quién ostenta el poder y quién aún lucha por sus propios derechos civiles. No la olvidemos. Pues eso, un poquito sobre Marsa P. Johnson. Vamos con un poquito del poco punk que conozco, que habla directamente pues sobre el tema homosexual dentro del movimiento punk. Los fastidios, Johnny and the Queerwood Boys. Dal buio della solitudine, una band, il vero inizio, tra amici veri senza pregiudizio, quando hai capito che il diverso non sei c'è, ma pensi la gente che non accetta la libertà e non capisce quanto vale la diversità in questa piatta società. Di trovare gli amici che hai trovato e ti guardi allo specchio e sei orgoglioso di tutto ciò che fai, della forza che oggi puoi. Sei uno di noi perché hai capito che il diverso non sei c'è, ma pensi la gente che non accetta la libertà e non capisce quanto vale la diversità in questa piatta. Johnny and the Queer Boot Boys de Los Fastidios. Nos comentaba aquí fuera de micro el compañero Loveno Gallo, el profe, que hay un chavalito en clase con esta camiseta. Sí, bueno, yo no doy clase directamente, pero sí, es y he hablado con él. Porque claro, no hay mucho, ya lo dije justo en la semana pasada, ¿no? Que no hay mucho movimiento de este tipo por allí, por Eslovenia, y en el instituto que donde yo trabajo, que es nivel liceo, que puede ser un poco ya más elitista, poca gente del rollo puedes encontrar. Y claro, yo un día le empecé a ver, además es un chaval muy gracioso, porque los dos primeros cursos iba vestido como de Peaky Blinders, que iba con traje a clase y ya llamaba mucho la atención, y luego en tercero apareció de skin, ¿no? Y tengo que explicar a muchos de mis compañeros profesores, no, que no es neonazi, que es de otro rollo. Y algunas veces he hablado con él de música y tal. Qué bueno, qué bueno. Los chavales, alguno queda. En este péndulo que vivimos, con la velocidad a la que están parando las cosas últimamente, vemos como hace apenas 3 o 4 años había prácticamente hostias en el mundo empresarial de las marcas para mostrar lo inclusivos, diversos y tolerantes que eran, ¿no? Las empresas sacando miles de productos con el arco iris, se mostraban muy orgullosas, ponían durante todo el mes su de junio el logotipo de su marca con el arco iris, ¿no? Con un pingüín vergonzoso que todo lo oculta, todo lo demás daba igual. Esa era una empresa, la empresa es muy buena, puede estar explotando a los trabajadores, puede estar esquilmando recursos naturales, pero es diversa, que pone el arco iris. Ahora ya no lo hacen, o lo hacen como mucho un día, con timidez, por si se enfadan los garrulos, los fachas, los que van a calzón quitado, los Orban de la vida. Ya habréis visto en los medios lo del orgullo en Budapest y el desplazamiento de miles de activistas de otros países para que pudiera celebrarse esta celebración pues más festiva, reivindicativa. Pero ya os hemos contado antes por qué, aun siendo una fiesta, sigue siendo importante, ¿no? Pero también en lo cercano está habiendo retrocesos. En la política local, pues antes los ayuntamientos ponían durante toda la semana la bandera arcoiris en sus balcones, en espacios destacados de sus instalaciones, y hacían programación relacionada con mejor o peor estilo, con más o menos caspa, con más o menos clase, pero programación relacionada con la diversidad, con el orgullo, con la comunidad LGTB, etcétera, etcétera, durante varios días. Ahora, con todos los vetos que impone, pese a que son minoría, los vetos que impone Vox, unido también a la deriva transfoba que en el oficialismo del PSOE, pues muchas veces hay que darse con un canto los dientes con que pasen, siga habiendo estas cuatro cositas, ¿no? Pues como en Pinto, que antes pasaba de ser una semana y pico, ahora ha habido un día subir la bandera en el Parque del Ejido, poner la bandera en el balcón de la Concejalía de Igualdad, pero todo muy tímidamente, y una programación un poco casposilla, y gracias, cuando otros años había mucho más. O no hay que darse con un canto en los dientes, ¿sabes? Cuando pasan estas cosas, cuando se van retrocediendo en derechos que se han medio conquistados, hay que intentar asegurarlos y defenderlos, y hay que responder con más orgullo, con más combate, con más lucha y con más y más visibilidad, imponer nuestro discurso, que es el válido. Aquí, qué demonios, no vamos a estar con medias tintas. ¿Va a valer lo mismo un discurso que defiende la diversidad y el respeto que los perjuicios y la mojigatería? No, lo nuestro es lo válido, punto pelota. En esa línea, hoy os quiero hablaros pues de algo local. La primera marcha del orgullo en Ciempozuelos, que es una localidad cercana a Pinto, de 26.000 habitantes. Y comentar que fue este pasado sábado, el mismo sábado 28, en horario de mañana, en el que desfilaron un centenar de personas desafiando el calor que hacía, pues desde el antiguo matadero a la puerta del ayuntamiento. En una convocatoria pues curiosa, diferente, porque era muy oficialista, con siglas de partidos políticos, entre las que salía el propio PSOE, que gobierna la localidad, pero también Más Madrid, Izquierda Unida, Podemos, Comisiones Obreras y asociaciones locales y de localidades cercanas, como el Ateneo de Ciempozuelos, la Asociación Red Diversa, la Nepoptera, Asociación La Torre y la Asociación Valdiversa. Estos son de la vecina Valdemoro. Y pese a estar el PSOE, estuvieron presentes la T, la Q y el MAS de las siglas LGBTQ+, en el manifiesto. Porque en lo local muchas veces uno ve que se funciona de otra manera. Uno no sabe ya si es por tolerancia, por desconocimiento de los cargos locales sobre los acuerdos federales de su partido, si es por estrategia, en realidad son más retorcidos y les interesa si no van a estar mal metiendo, o yo qué sé. El caso es que, bueno, vamos a escuchar un poquito sobre esta manifestación y del manifiesto que hubo al respecto, ya que estuvimos haciendo un poco de prensa local y combativa en esta convocatoria. La enfermedad es la homofobia, la enfermedad es la homofobia, la enfermedad es la homofobia. Pues bien, un día como hoy, el 28 de junio de 1969, los asistentes al pub Stonewall Inn, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, se levantaron frente a los abusos de una cruenta redada policial destinada a acabar con uno de los pocos refugios de los que disponía la comunidad LGTBIQ+ neoyorquina hace más de medio siglo. Este grito de libertad y dignidad para todas aquellas personas marginadas desembocó en la primera marcha del orgullo de la historia. Y al igual que ellos, ellas y ellas recorrieron las calles de Nueva York para reclamar su derecho a ser, nosotras recorremos también hoy nuestro municipio para honrar su memoria y recordar que la lucha sigue, ahora y siempre, hasta la igualdad plena y el fin de la violencia. Un paso atrás en la diversidad, ni un paso atrás en la diversidad. No podemos terminar sin recordar que las personas LGTBIQ+, no somos una ideología ni una teoría. Somos vuestros hermanos, vuestras hijas, vuestras amigas, vuestros compañeros de trabajo, vuestras madres. Somos todas aquellas personas que veis cada día al despertarnos y al salir de vuestros hogares. Somos parte de esta sociedad. Siempre lo hemos sido y siempre lo seremos. Y eso, hoy más que nunca, nos llena el corazón de orgullo. Y que uno se pregunta, esta repentina unidad, en un, más en un pueblo donde gobierna el PSOE, solo en, con mayoría absoluta, solo en concejal a su izquierda, el de Más Madrid, pues todo esto surge porque hace unos meses salió la noticia de que en la parroquia Santa María Magdalena de Ciempozuelos hubo una jornada llamada Transformados, de la vida gay a la vida en Cristo, que se dirigía, abro comillas, a aquellas personas con tendencia o atracción hacia el mismo sexo que pueden, por medio de un camino de conversión o de cambio de vida, volver de vuelta a sus orígenes biológicos. Y uno dice, esto huele a terapia de conversión, pero ¿cómo va a ser eso? Si están prohibidas por la ley, habráse visto la Iglesia Católica pasándose por la ley por el forro, nunca se ha visto eso, nunca ha pasado ni volverá a pasar. Pero a ver, no prejuzguemos. Aunque tiene cuatro patas y dice guau y es peludo, no es un perro. Desde la diócesis de Getafe, que es el obispado del que depende Ciempozuelos, dijeron que no era un perro, que era un gatito. En la web de Cadena Ser Madrid Sur leemos que fuentes de la diócesis de Getafe han reconocido la celebración de los dos eventos, pero han negado categóricamente que se tratara de terapias de conversión, porque, por ejemplo, no se hacía acompañamiento. Aseguran que solo fueron testimonios de acercamiento a la fe de personas que previamente no eran católicas. Están por internet los talleres en cuestión y, bueno, pues eso es una... es de broma la respuesta del obispado, pues bueno, por intentar vacilar un poco la ley. Habrá que creérselo o no. ¿En Eslovenia cómo se tratan estos temas? ¿Son europeos de este lado o más del otro? El mundo eslavo tiende a ser bastante homófobo, ¿no? Es verdad que Eslovenia siempre se intenta tirar el pisto de que es el país eslavo más occidental, que puede ser relativamente verdad. Desde hace años, no exactamente, 3-4 años, existe el matrimonio igualitario. El orgullo es una fiesta, una manifestación bastante potente allí, pero hay episodios homófobos también. Por ejemplo, hay una librería en Maribor, la segunda ciudad de Eslovenia, que en los últimos meses está plenamente constantemente en las noticias, porque siempre tienen colgada una bandera LGTBIQ y la tienen colgada en la fachada y constantemente la están arrancando, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses en Ljubljana se inauguró un parque, se renombró un parque a una pareja, no recuerdo, lo siento ahora, pero no recuerdo los nombres de las dos mujeres, ¿no? De una pareja lesbiana, y los rótulos del parque, ¿no? Son constantemente vandalizados. Es muy difícil ver parejas homosexuales en la calle, pero violencia como puede haber más al sur, como en Serbia o en Croacia, ¿no? Que sí que hay verdaderos problemas ya a nivel físico, en Eslovenia no hay. ¿Y hay en Ljubljana o en Maribor algún barrio de ambiente un entorno seguro? En Ljubljana hay un bar, yo nunca he estado, y mira que he estado, que está en Metelkova, que se llama... Uno de los bares de Metelkova es un bar para... ¿Y zona para, urbana? Para estar, o sea, barrio, eso. O sea, pues yo qué sé, como aquí ha existido Chueca o el Gaixample en Barcelona. No, porque sería algo imposible también como es Ljubljana, las ciudades que están totalmente mezcladas. Es que en Ljubljana casi no hay ni barrios. Sí hay barrios obreros, pero está todo mucho más mezclado, no está tan separado todo. Pues interesante, pues conocer un poquillo más de cómo cuecen a bar y salir del... Tiffany's del se llama el bar de Metelkova. Ay, bien. El nombre no deja mucha duda, la verdad. Más, bueno, música. El nombre de bar, haciendo un poco de humor y demás, en estas cosas que te aburres y dices voy a perder mi tiempo en internet viendo estadísticas de los nacionales de ciclismo y vídeos de gatitos... Y me salió un bar de cruising llamado Tom Cruising, que me pareció grandioso de esta cosa. Además, había una foto de Tom Cruise. Que... Y mejor habría nacido un 4 de julio. Glorioso. Más música. Otra novedad. Hablábamos antes que hoy íbamos a poner novedades. y pega bastante con lo que estamos hablando, de que se trata de una de las bandas de punk madrileñas que más se han mojado con toda la causa de la diversidad. Hablamos de Genderlex. Están cumpliendo 10 años y 10 se titula precisamente la canción que han sacado, que nos ha dejado un poco con el culo torcido porque se aleja mucho de otras canciones suyas, de otros discos que habíamos escuchado. Es más oscuro, más lento, más melódico, pero no. Y sobre todo que es cero festivo, que es lo que pegaría ahora, ¿no? Estamos hablando de la festividad reivindicativa, esa alegre rebeldía, que es el orgullo, pero no. Pero bueno, aquí pega lo que queramos que pegue y ahora mismo pega esta novedad de las Genderlex desde Carabanchel, si no me equivoco. De papel, mascarada es la piel, no es real si nadie ve, si grito defiéndeme, no mostraban sus dientes al sonreír. Las luces que se encienden se ven tan diferentes. Afírmate y defiende la vida que empieza ahora, camuflada en las hojas. El frío es tan hiriente. Afírmate y defiende. No. 10, lo último de Genderlex. Estamos hablando de orgullo, del orgullo. Orgullo es un concepto que a veces suena chungo. Vamos a la RAE, siempre fiable fuente, que nos da tres definiciones muy interesantes. Uno. Coño, teniendo el María Moliner. Pero lo primero que me sale buscando en Google, yo soy una víctima de Google. Yo el día que Google decida que vende todos mis datos, lo aceptaré. Porque creo que lo ha aceptado ya, probablemente, en la letra pequeña. Encima le he pagado por ello. Uno, sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida. Sinónimo, satisfacción, enorgullecimiento, ufanía. Antónimos, vergüenza, insatisfacción. Dos, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad. Sinónimos, vanidad, presunción, engreimiento, petulancia, ínfulas, suficiencia, endioseamiento, pedantería, arrogancia, soberbia, altanería, altivez. Antónimos, humildad o modestia. Y tercero, amor propio, autoestima. Ejemplo, se sintió herido en su orgullo. Sinónimos, autoestima, dignidad, pundonor u honra. Así que bueno, aquí a tope con las definiciones 1 y 3 y a tomar por saco la definición 2 o la definición 88. Vamos a decir buenas noches al orgullo blanco con este también clásico de Look at Me. Good night, White Pride. Que Amy, Good Night, White Pride. Hablábamos fuera de micro de que no sé, de que era la mejor canción o por ejemplo la única buena, aunque alguna otra guapa sí que habían dejado. Quienes sí no, creo que están de despedida, que todavía siguen tocando, pero en plan gira de despedida, pero lo digo un poco con la boca pequeña. Sin embargo, quienes no están de despedida, sino por fin dándonos adelantos de cosas nuevas, tramando cosas nuevas, que el anterior ya va teniendo unos años, son Bull Brigade, uno de los grupos faro de este programa. Se juntaron con Jan Kane, que es un particular cantautor punk de Roma, nada que ver con Manolo Caezabolo, para que nos entendamos, que es un señor que toca el solo y se hace el todo. Pues Jan Kane le pasó una letra a Eugenio Borra para ver qué salía de ahí, y lo que ha salido lo tenemos desde hace menos de tres semanas estrenado. Se llama Libidi, que traducido es algo así como moratones. Y bueno, suena así de guapo. Ya tardábamos en poner lo nuevo de Bull Brigade con Jan Kane. Temarrazo, que con el tiempo que le llevábamos esperando, más les valía que fuera un temarrazo. Lo último de Bull Brigade. En el concierto que dieron en Turín, Bull Brigade y Jan Kane, presentando esta canción, entre otras, hubo un espectador bastante conocido en Italia y fuera, Michele Rech. ¿Quién? Cero Calcar, el dibujante. Aquí hemos visto fotos del concierto donde se le ve en el Pogoto feliz. Y bueno, ya hemos hablado de él a menudo aquí en Cienfuegos, porque nos tiene locos. Y su presencia en este concierto de Bull Brigade, de Jan Kane, es bastante normal, porque ambos artistas, ambos grupos tienen muchísima relación con él, porque llevan colaborando con él desde hace años. Les ha diseñado portadas para algunos de sus discos desde bastante antes de que pegara el pelotazo, de que fuera el autor de cómic que más ha vendido en Europa, de las series en Netflix y demás. En la serie de Netflix, Bull Brigade hicieron un cameo, en concreto en la segunda, en Este mundo no mará mala persona, un cameo que hemos mencionado aquí, porque en realidad no pegaba nada en aparecer tocando, pero para la historia, pues, porque históricamente era un grupo, está hablando en los años 2000 y ahí no existía todavía el grupo, pero pega muy bien para la historia, lo hemos mencionado alguna vez. Y luego Jan Kane ha hecho la sintonía de cabecera de ambas series, tanto de Cortar por la línea de puntos como en Este mundo no me hará mala persona. Dos temazos que diría que hemos pinchado ya aquí. Y en Libidi también han colaborado, pues, las tres patas de este banco. Han hecho una edición en vinilo especial del single con diseños de Cero Calcare. Y con esto llegamos, pues, al último libro editado en castellano de Cero Calcare, por una editorial tan poco alternativa como Reservoir Books del grupo Penguin. El cómic en cuestión se titula Será todo para mí. Es un libro muy personal, él es el protagonista, como en todo lo suyo que se ha publicado por aquí, y que me ha gustado bastante más que el anterior que habían traducido, el de No Sleep Till Sangal. En esta ocasión, en Será todo para mí, Cero Calcare acompaña a su padre a la casa que tiene en el pueblo, en las montañas en el norte de Italia, en concreto en el Véneto, porque una vecina les ha avisado de que se les ha estropeado la luz y tiene que ir a hacer gestiones para arreglarlas, y bueno, os podéis imaginar. Pasan muchas cosas en ese viaje, en esos días en el pueblo, porque las relaciones paterno-filiales nunca son fáciles. Y yo diría que sí que no voy a hacer cero, Cero Spoilers es un libro en el que hay momentos en los que acabo llorando, aunque bueno, soy de lágrima fácil, y con Cero Calcare me pasa mucho que como es de mi edad, de un entorno similar, aunque de otro país, y algunas situaciones personales me puedo identificar, y que hace unas metáforas brutales con las situaciones, pues la verdad es que me suele tocar bastante la patata a la vez que acto seguido te descojonas. Siempre digo que yo de chaval dibujaba cómics, si hubiera seguido y hubiera sido bueno, Cero Calcare es el autor que me hubiera gustado ser. Pero no vengo a hablar de esto, vengo a hablar de lingüística, ya que tengo aquí a mi vera a un traductor y a un señor bibliotecario. Todavía no, hay que darle todavía unos meses, pero sí. Bueno, para el caso, para el caso lo eres. Decíamos eso, será todo para ti, va de que el Cero Calcare va con su padre a la casa del pueblo, en esas montañas del Véneto, y para cómo se cuenta esto, claro, Cero Calcare escribe en italiano, suele darle mucha importancia al tema de los acentos. En la traducción castellana, el traductor ha decidido que los personajes locales de esta zona del Véneto hablen en una mezcla de castellano, italiano batúa, digamos, el italiano reconocido, y el dialecto real de italiano que se habla en esta zona del Véneto. Lo ves y pues te enteras un poco de la importancia que tiene esto. Y al hablar sobre el libro con mi amigo Mark, que fue el primero con el que hablé de Cero Calcare hace ya unos añitos, me cuenta que en la edición catalana, este libro se ha traducido al catalán, los personajes de la montaña no hablan en italiano, sino que los han traducido en una variedad dialectal del catalán que se habla específicamente en zonas de las montañas del interior de Lleida. Y aquí me llega la peli y os pregunto, ¿cómo hubierais resuelto esta duda el traductor, el bibliotecario? En el libro, el argumento, sin querer hacer spoilers, es muy importante que quede claro pues que en esta zona hablan diferente, que no se terminan de entender bien, pero que es el mismo idioma. ¿Qué habríais hecho? La verdad es que es una movida eso, ¿eh? ¿Cómo solucionarlo? Yo voy a empezar con un refrán muy característico que está en italiano, que era en principio la frase hecha era traduttore traidore, y que los insurreccionalistas, cuando traducían textos del italiano de una manera muy libre, lo traducían como traduttore traidore hijo de puta. Entonces, es verdad que no puedes trasladar la diferencia cultural, además en el caso del italiano, que es muy característico por la artificialidad del italiano escrito y la imposición del italiano como idioma estatal y demás. A ver, lo suyo sería no traducirlo y ponerlo todo en notas al pie. Sí, pero eso es un aburrimiento para leer, claro, o sea, sí, eso sí, aburre sí, a todo el mundo. Yo que me has presentado como traductor ya me gustaría, yo soy traductor porque quise yo dedicarme a traducir, pero formación no tengo ninguna, pero también creo que es importante que cuando traduces no hay solo una solución posible, ¿no? Que tú puedes manejar, hay diferentes opciones, como las dos que han elegido estos dos traductores de hacer, que las dos me parecen perfectamente lícitas. Carlos Mayor es el traductor al castellano, ya que estamos es importante citarlo. Sí. Y es complicado. Yo he tenido esta experiencia, dentro de poco se debe publicar un libro que traduje yo con un colega, que es un contexto muy parecido. El libro es una novela juvenil serbia de Jasminka Petrovic, por cierto, una tía de la hostia y muy muy implicada ahora en las manifestaciones en Serbia, que no, algún día deberíais hablar de ello. Y el libro va de una familia separada por la guerra de Croacia, las guerras de los Balcanes, que regresa después de muchos años a una isla croata, una mujer que se fue a vivir a Belgrado. Y luego con la guerra pues ya rompieron relación, ¿no? Y buena parte de la novela, esta mujer ya mayor va con su nieta, y la nieta tiene muchos malentendidos por la lengua, porque es más o menos la misma lengua, pero a nivel de vocabulario hay malentendidos. Y me dediqué mucho a pensar qué hacer con eso. Y pensé, por ejemplo, lo que ha hecho en hacer lo que hizo el traductor al catalán. Yo estuve dándole vueltas, a lo mejor le puedo poner canario, o por las islas, o quizás incluso mallorquín. Pero luego a mí, como lector, eso yo creo que me sacaría muy de contexto, ¿no? Como, es decir, pero ¿por qué cojones está hablando en lengua de Murcia si es de Italia, ¿no? Entonces, al final no opté por hacerlo así, también porque además yo no lo domino y la voy a cagar. Si no es un registro que tú dominas, la vas a cagar seguro. Claro, y es que más es una cuestión que está ligada, evidentemente. Una cosa es dar a conocer o mostrar en una traducción esa diversidad lingüística o esa diferencia lingüística que además, en el caso del Estado español y en el caso de la actualidad, es un tema bastante polémico. No vamos a negar los problemas que tiene la gente que es galegofalante o catalanoparlante y demás, y ya no hablemos de idiomas minorizados que no son oficiales, como el asturiano o el aragonés, por ejemplo, que eso ya puede generar rechazo y más a una editorial grande que lo que quieres vender, sino que además tú lo que quieres es demostrar eso, no esa diferencia, sino la diferencia cultural y la marca cultural propia, que claro, en este caso no es la diferencia entre el catalán hablado en, pues iba a decir Barcelona, que es el que yo conozco, y de hecho sí que tengo una anécdota de en un viaje que hice una vez, precisamente a las montañas de Lleida, con una persona que era catalano parlante e independentista catalana, y es, y no entendía lo que nos estaban diciendo en el sitio en el que íbamos a comer, y en el hotel donde dormíamos. Y yo, bueno, que intentaba hablar catalán también de aquella, pues ya te puedes imaginar, imposible. Pero claro, realmente lo que está intentando mostrar el autor no es la diferencia entre las montañas catalanas y tal, es entre el Véneto y el contexto cultural italiano, que es muy diferente al castellano y al español, a la historia de España, lingüística. Y además justo, pues mira, mirando precisamente, según Wikipedia, una mirada rápida, el número de hablantes en el Véneto, estamos hablando de 4 millones y pico, ¿eh? Que no es... Pero es que no lo mismo el Véneto ciudad que el Véneto montaña profunda. Efectivamente, sí, claro. Pero bueno, igual que pasa eso, en este caso, el intentar asimilarlo a ese catalán de montaña, o como es completamente diferente, los dialectos del asturiano, que pues el central, el oriental y el occidental, que lo conozco un poco más, o los diferentes valles, dentro de la misma unidad lingüística, del mismo idioma, ¿eh? Al propio Zero Calcare le pasó en la versión de la serie, él mismo se encargó de doblar a los personajes. Realmente son dos. Creo que solo había dos voces, la suya y la de otra persona, haciendo todos y cada uno de los personajes, él poniendo voces. Y se le criticó mucho en el resto de Italia, que hablaba con un acento romano muy cerrado, con mucha jerga romana, y él básicamente les mandaba a tomar por culo, así hablando mal y pronto, de así es como hablo, y si no lo entendéis, pues os ponéis los subtítulos. En el doblaje al castellano de una de ellas, optaron por poner no me acuerdo qué actor, a Dani Rovira, que tiene acento andaluz, para hacer al personaje del armadillo. Yo he preferido verlo doblado, digo, con los subtítulos, y para ver si pillo algo. En realidad no pillo nada, pero bueno, me hace gracia al menos conocer la voz del autor. Pero me resulta también es lo mismo, acaba siendo ese intento de solución, de que al personaje cómico le pones el acento andaluz, que es un poco el topicazo que tenemos aquí. Yo creo que en estas situaciones me parece prácticamente imposible que no se pierda en la traducción, ¿no? O sea, es que no... Tienes que tener mucha suerte para que un aspecto cultural sea 100% equiparable, ¿no? Y al final tienes que tomar una decisión y decir, pues mira, lo hago así... Y eres consciente de que se pierden cosas al traducir, pero es que me parece imposible que no se pierda. Sí, o sea, hay idiomas, o sea, ya más allá de estos matices que son muy complejos, idiomas que pueden ser relativamente fáciles de traducir, pero por ejemplo yo recuerdo muchas veces en los cambios de traducción de algunos textos del griego al castellano, no solamente la diferencia lingüística, sino el hecho de que el griego, dicho por las personas con las que pues echábamos una mano a traducir, o en nuestro caso pues a corregir los errores una vez traducido del griego por parte de personas griegas que no eran 100% castellano hablantes, el que el griego en sí es un lenguaje con un contenido poético en el propio uso del lenguaje enorme, que el castellano no tiene. Entonces ya no estabas intentando traducir de un idioma que es bastante diferente, sino de un idioma que esa propia esos propios matices, esa propia filosofía, el propio metalenguaje es completamente diferente, porque es de una cultura completamente distinta. Entonces, Claro, lo bajas a la tierra para que se pueda comprender, pero realmente lo que comentaban estas personas era que entonces no estábamos diciendo lo que el autor original estaba escribiendo. Pero es que no puedes, a veces por la propia estructura del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, las lenguas eslavas en el verbo te marcan si es una persona, un hombre o una mujer, las que están haciendo la acción, porque el verbo lleva esa marca, y en las lenguas romances eso es imposible de hacer, y tienes que tirar de otros recursos, si eso es relevante en el texto. Claro, en el caso de lo que comentas de esta novela gráfica, claro, intentar contextual. Pues mira, por ejemplo, una buena solución podría ser tener o un apéndice de vocabulario o un texto introductorio explicativo de los diferentes idiomas y dialectos que tiene el Estado italiano. Entonces contextualizas, explicas la dificultad de adaptación al lenguaje, a la cultura y a la situación española, que lo complica todo, como he dicho antes, y bueno, ya estás, por una parte, generando ese respeto y por una parte dando a entender qué errores vas a tener que son insolubles. Aquí, mira, la nota lo resuelve con los habitantes de Merini y Laray en las páginas de este diario. Más adelante, durante la visita de Cero Calcare, hablan en una mezcla de italiano y dialecto véneto, del que en la traducción se han conservado algunos términos y expresiones en cursiva. Bueno, pero a mí me parece una solución más que aceptable, la verdad. Sí, sí. Aceptable. Porque claro, igual te dicen, es que el editor no te va a meter 20 páginas más. No, claro, y ya bastante tocho, es incómodo, claro, de leer. O la gente no se vale las 20 páginas. O sea, bueno, a la gente que nos puede interesar la sociolingüística, sí, pero a los que no, pues no. Yo me lo hubiese leído encantado, claro. Pero pues sí, sí, nada. Pero recomendamos el libro sin ese apéndice lingüístico que ya estamos metiendo nosotros aquí en Cienciafuegos. Está más que recomendable. Cerramos el programa. Gracias por esta visita a la brigada eslovena. Gracias, subcomandante, por haber venido directamente de que te pegaran en la espalda. Me curaran la espalda. Bien, bien. Gracias a vosotros. Un placer. Y nos vamos a ir en Italia, a este país joven, al haberse unificado hace relativamente poco, con esos cambios de fronteras importantes tan recientes, ¿no? Parte del país del que viene, de Eslovenia, era italiano hasta hace dos tardes, como el que dice. Tienen ese nacionalismo muy orgulloso, en plan mal, en la definición de la que no nos gustaba, esa base del fascismo original, y también como en toda Europa y en especial en los países mediterráneos que hacemos frontera marítima con África, pues la inmigración es un campo de batalla al que le cantaron con mucha gracia y una genial metáfora culinaria uno de los grandes del grupo del punk del norte de Italia, en este caso de la región de Milán, llevan desde el año 89, Pancreas, que se dejan acompañar esta canción por uno de los grandes, en este caso del sur de Nápoles, Luca Ozzulu, voz de 99 Pose. La canción Polenta e Kebab, la polenta, un plato típico italiano hecho de sémola de maíz cocida, que no he probado nunca, el kebab, pues el último me lo comí ayer, o sea que hay que decir. El título de la canción hace referencia a una canción popular italiana, Polenta e Bacala, de la que no sé mucho más, pero en este caso, la canción, con lo poquito que se entiende de italiano, es una clara referencia a esa lucha entre nacionalismos y de cómo muchas veces pues utilizan lo cultural, lo gastronómico en este caso, también como arma contra el que viene de fuera, cosa que es más tonta que un botijo. Polenta e kebab de Pancreas. Verdi che studiano i rigi dei Celti e dei Longobardi, non parlano la lingua italiana, non sanno chi fosse il poeta Leopardi, ma odiano il kebab, Maometto in senza tetto, anche la pizza, chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza, inventa qualche balla, attirano la folla, corrido dell'ampolla e l'offerta di Obò. Ricordo gli esordi degli uomini verdi, racconto i terroni pugliesi, anche i sardi, finocchi, gli zingari, i negri bastardi, il tricolore Garibaldi. Vogliono il kebab, Maometto e senza tetto, anche la pizza, chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza, cantando il fa-pensiero, ci credono davvero, fedeli a un condottiero, un druido fatto un po' così, non parla neanche bene, si esprime solo a gesti, se lo incontri per la strada proprio non diresti che.